Tardes, noches. Esto es La Juventud de Mierda, como todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Juventud de Mierda. Desde aquí, desde Juventud de Mierda, hoy vamos a empezar con Pretenders y su tema La Espera, un tema lo suficientemente ruidoso y obsceno como para merecerse escuchados desde este programa. Ya, ahí vamos. Bueno, seguimos aquí en La Juventud de Mierda un miércoles más, queridos oyentes. Vamos a saludar a todos los amigos que nos acompañan y que tenemos que mandar callar cuando presentamos las canciones, porque si no es imposible. Un saludo a Betty, que gracias por tu compañía. Bueno, y vamos a seguir con Poison Idea, Made to be Broken, hecho para romperse. Bueno, y aquí en La Juventud de Mierda, en Radio Cuca, como todos los miércoles, y vosotros sabéis, llega el momento de poner un disco humeante. Vamos a poner a Concentration Summer Camps y su tema Hablando en Romaní. We'll be right back. seguimos aquí sin acercarnos mucho al micro, que satura. Vamos a escuchar a las Vivian Girls y su tema. ¡Ay, que satura! No, se llama Muppet Girls. ¡Ahí va! Y seguís aquí en La Juventud de Mierda. Y ahora vamos a poner un tema de un grupo que se llama The Monsters, que graban en Voodoo Ring. A ver si os gusta. Bueno, seguimos aquí a grito pelado en La Juventud de Mierda en Radio Cuca 107.3 de la FM, y también nos puedes escuchar por internet en www.archive.org. Bueno, y ahí vamos, sí señor, escúchanos en directo. Y vamos a seguir con otro disco humeante. En este caso se trata de Mano de Mono y su Diamond. ¡Oh! ¡Ojo de diamante! Mierda. Mierda. Bueno, y vamos a seguir. Mierda. Mierda. Vamos a seguir en la, mierda. La juventud. Mierda. Mierda. La la la la la la la la la. Nada, seguimos ahora con el grupo de un amiguete que se llama Black Horde. Las gordas, ¿cómo era? Las gordas negras. Más conocido mundialmente por las gordas negras. Y con la canción Nunca vendió su alma por el rock and roll. Venga. Here we are again, Brandon Manzan. Here we are again, Brandon Manzan. Always on the wrong side of normal zone. With the devil in a no river. Been until the last time I've been in town. That's me and my mama. No, no. Never saw his soul. I know

extraña clava la furia, porque Manolo, España es tuya. Estamos en Juventud de Mierda y vamos con otro tema del ataque de los comedores de sesos. Y esta canción va dedicada a nuestra oyente riojana Laura Marcilla, que está pendiente ahora con el modem ahí, está ahí a lo suyo. Así que va por ti. You think you can control me better than I could in the world's confrontation? First you must, then the right to lovers of your pony in case you get loose. Because sometimes a fool takes the control of our lives. You can't steer the world, we are lost. Say you're going to fuck your time. Come on, now we can fight. You are the marker of a nation, and the fool for our neighbors too. You're strong for a place in the world, and you haven't seen your own city room. Because sometimes a fool takes the control of our lives. They can't steal the world, we are lost. They go into fuck our times. Come on, now we can fight. Time will pass around in the dark, and we only sing a sound of the land. The life gets worse while passing the days. The end is sooner because sometimes a fool takes the control of our lives. They can't steer the world, we are lost. They're going to fuck our times. Bueno, seguimos aquí en la Juventud de Mierda y vamos a poner otro disco humeante. Hoy estamos poniendo unas cuantas referencias de este sello vetense que anda, bueno, pues, innovando. Humeante manontropo. Bueno, vamos a ir con las nurses como demasiado cansadas, su tairez o algo así, ¿no? Tan cansado. Ay. I'm gonna go get Bueno, y eran las Nurses, el grupo este de por estos lares. Y nada, el otro día estuvieron tocando ahí en una antigua estación y bueno, estuvo, yo nunca los había escuchado y me pareció correcto. Mucho, mucho mejor, por supuesto, que Macoison. Que son Sota Caballo. Y molaron también los otros, los Daggers, el otro grupo también moló, ¿no? Los Daggers. Bueno, los sí. Los que tocaron, ¿no? Tuvieron. Sí. Más punkis y tal, ¿no? Son, sí, un poco más punkis son. Y hay que recordar que el viernes en ese mismo lugar toca en la calle, en, ¿cómo es? En la antigua estación toca Vomitón. Y el sábado el Capitán Entresijos, ¿eh? Que menudos Entresijos, madre mía. Ahí estamos. El Entresijos. Y bueno, ahora vamos a deleitaros con un tema muy jamaicano, por decirlo, como lo dice Damian Marley, Road to Zion. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police way abuse them authority. Me the clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. But I watch it make a clear road, but there's nothing allow. Emerge from the darkness with me big blood to go. Me hammer them a slam and spectator get low. Some boy could have lived like Mamba Bigelow. Bust off trigger finger, trigger hand and trigger low. A two gun me and me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion. Keeps it burning on the road to Zion. Clean and pure meditation without a doubt. Don't let them take you like who them took out. Jah will be waiting there, we a shout. Jah will be waiting there. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police way abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Single parents when need some charity. Youths when need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and strategy. Say, got to keep on walking, yeah. On the road as I am, yeah. Been waiting to do this track with you, man. You got to keep on walking, yeah. On the road to Zion. You gotta keep walking, y'all. Yeah, yeah, you gotta keep. Sometimes I can't help but feel helpless. I'm having daymares at daytime, wide awake, try to relate. This can't be happening like I'm in a dream while I'm walking. Cause what I'm seeing is haunting. Human beings like ghosts and zombies. President Mugabe holding guns to innocent bodies in Zimbabwe. They make John Pope seem godly, sacrilegious and blasphemous. In my lifetime, I look back at paths I walk, where savages fought and pastors talk. Prostitutes stomping high heel boots and badges scream at young black children. So I will shoot. I look back and cook crack, punch cars that pass by. Jaguars, mad fly, and I'm guilty for materialism. Blacks are still up in the prison, trust that. So save me your sorries, I'm raising the army. Revolutionary warfare with Damian Marley. We sparking the irons, marching the Zion. You know how Nas be, NYC state of mind. I'm in this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police way abuse them authority. Me the clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice nothing arrow. Emerge from the darkness with me big blood to glow. Me hammer them a slam and spectator get low. Some boy could have big like Mamba Bigelow. Bust off trigger finger, trigger hand and trigger toe. I do run me up my bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion. Hey, we got to keep it burning on the road to Zion. Without a doubt, don't let them take you like who them took out. Jah will be waiting there, yes out. Jah will be waiting there. dirty. Dirty looks and grudges and jealousy. And police may abuse them authority. Media clowns when they know about variety. Single parents will need some charity. Youth will need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy. By any plan and any means and strategy. Instead of broken dreams and tragedy. You shall need some love and prosperity. But I got broken dreams and tragedy. Why any plan and any mean and any strategy? Hey, say, you got to keep on walking on the road to Zion, man. You know, you got to keep on Bueno, aquí en la Juventud de Mierda entregando galardones a los máximos premiados en Radio Cuca como todos los miércoles de 9 a 10. Y nos puedes escuchar en www.radiocuca.org. Escúchanos en directo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah, sí! Anda, que no estamos chiflados ni nada en la Juventud de Mierda, en fin. ¡Ah, sí! ¡Oh! Bueno, vamos a seguir con Oblivians y su... ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? Se titula What's the Matter Now. ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Tradicional! Esta es un tema tradicional ¡Ah, también. ¡Ah, sí! ¡Oh! Dos Oblivians, un grupazo, como podréis haberos dado cuenta seguramente, que bueno, típico grupo de Creep Records. Y ahora pasamos a otro también que grabó en su día en Creep Records, los Pleasure Fuckers, el grupo del Kike Turmis, y esta canción desde Praga en directo, Superstar. Yeah. okay. Juventud de mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Si es juventud, tenía que ser de mierda. Bueno, seguimos aquí con The Real Losers, los verdaderos perdedores y tal. Bueno, no es que nos guste el de perdedores ni poner poses ni nada, pero nos causa simpatía ese nombre, The Real Losers. Y vamos a escuchar a este grupo con que tiene unos temas afiladísimos. Y bueno, preparar los oídos. Vamos ahí con mi radio cohete. Seguimos aquí, entonces vamos a poner ahora, a ver, ¿qué ponemos? Los Country Teasers, Mosquito, ahora que vienen los calores y los putos mosquitos. Get your talent out of lirolo. La la li la la la nena nena nena chala nero liro lio. Bueno, seguimos aquí en la juventud de mierda. Sí, oh. ¿Cómo están los miércoles? Ah, sí, oh. En Radio Cuca. Escuchando este esperpento radiofónico que, por cierto. Ah, sí, oh. No sé por qué la gente usa la palabra esperpento en tono despectivo. Si esperpento es maravilloso, joder. Hay que... Este esperpento de programa es maravilloso. Es sinónimo de ser... ¡Qué bonito, joder! Sí, oh. La gente está que dice... ¡Oh, qué esperpento! Como diciendo... ¡Oh, qué horror! ¡No! Ah, sí, oh. Es tan tesco... ¡Oh, no sabes usar el lenguaje! No sabes lo que significa esperpento. Bueno, vamos ahí. ¿Qué significa esperpento? Hostia, tío. Espera, te pongo la canción y te lo voy diciendo mientras y tal. Vamos ahí con Stray Casi 18 millas hasta Memphis. All night long, just to reach our destination in your town. We come 500 miles, everyone's asleep, is nice and. Oh, 18 wheels are rolling, 18 wheels are rolling round and round. Please, Mr. Driver, won't you pull over? We're all really hungry. Well, we'll have 14 steak and eggs, 14 orange juice, 14 cups of coffee. Let's get back on the bus. This is one place that I really want to see. Well, we're 18 miles from Memphis. 18 miles from Memphis. Yeah, 18 miles from Memphis. 18 miles from Memphis. There's a rocket in my pocket and I lit the fuse. Taking off in your direction, have you heard the news? We're just 18 miles from Memphis, and I won't leave till I rock you out. Bueno, y vamos a ir despidiendo ahí con un grupo que se llama Alphabit, que son los 6 fantásticos o tal. Aquí en este caso hoy los 8 fantásticos de la chatarra o tal. Hey, saluda a Lino, a Rafa, Mangas y tal. Rafa, mañana. Betty, Lino, Mangas, García, lo veo. Ahí estamos. Saludo. Saluda a la peña. Venga, vamos allá. Atomic jets.